Si yo no hablaba así ni cuando era profesor de la universidad, si yo hablaba así como me salían las cosas. Gracias por su interés. Por mucha gente. Hoy vamos a hablar, continuando el tema de la Iglesia, de la parte que dedica el catecismo, después de tratar de que la Iglesia es una santa, católica y apostólica, trata de los fieles de Cristo, jerarquía, laicos y vida consagrada. Este párrafo cuarto tiene dos partes. Primero, la constitución jerárquica de la Iglesia. Y segundo, los fieles laicos. Tercero, la vida consagrada. La Iglesia, el Concilio Vaticano II insistió mucho en una idea muy obvia, muy tradicional, profundamente católica y fundada en la escritura y en la tradición, pero en que tal vez para esto sirve el magisterio de la Iglesia, para presentar un tesoro nuevo y antiguo y recordarlo, presentarlo de una forma que resulte fructífera para los hombres a quienes se dirigen. Si el concilio hubiese sido oído como que no haya Cristo, por tanto no deformándolo, parcializándolo, presentándolo contra la tradición de la Iglesia, omitiendo las cosas más esenciales que dice y quitando las cosas de su contexto, y a veces hablando del Concilio Vaticano II como una especie de fantasma, sin citar un solo texto de él, lo cual se hace con frecuencia. Si hubiesen encontrado, con el tiempo se irá aclarando esto, este catecismo, un fruto del Concilio Vaticano II, excelente. Digo, en el Concilio Vaticano II hay una idea muy importante, que ha sido recogida en el Código de Derecho Canónico también. Una cosa muy sencilla, que de momento tal vez nos suene como una concesión al igualitarismo de los derechos humanos, pues, y no tiene nada que ver con eso, más que una misteriosa relación. Miren ustedes, por creación todos los hombres son iguales, desde que son concebidos en el seno materno tienen derecho a la vida, contra los abortistas. Si no, por enfermedad no llegan a desarrollar su mente, siguen teniendo derecho a la vida y al respeto. Si enferman y quedan inconscientes, ya se sabe que no tienen porvenir así social o laboral, siguen teniendo derecho a la vida. Digo porque en esos tiempos el Estado democrático moderno va a aplicar el aborto y la eutanasia, evidentemente. Pero la Iglesia Católica es la que defiende que todos los hombres son iguales, porque son personas creados a imagen y semejanza de Dios. En tiempos que se habla del hombre, de derechos humanos, etc., hipócritamente, pues en realidad se desconoce la dignidad de la persona humana. Pero la idea de que todos los hombres son iguales porque son imagen de Dios, ya por creación, es una idea muy importante, muy importante, muy verdadera. Está en el núcleo de lo que yo trataba aquí, un ilustre profesor dominico americano, es el centro de la, diríamos, doctrina política católica, la persona, es un hombre con ser personal. elevados a la dignidad de hijos de Dios, el hombre bautizado, hecho miembro de Cristo, hecho formando parte del pueblo de Dios, hecho piedras vivas del templo del Espíritu Santo, que es la Iglesia, pues pasa que todo hijo de Dios, en cuanto tal, tiene una dignidad que le viene de Cristo, que penetra toda la Iglesia y que es además aquella que se ordenan todas las actividades magisteriales y carismáticas de la Iglesia y que es igual en todos los cristianos. Esta dignidad incluye precisamente el que somos por bautismo santos y llamados a la santidad, llamados al apostolado, etc. De modo que en la Iglesia, que Dios es quien la constituye y no los hombres, y que la constituye con una jerarquía sacramental, es decir, que no haya autoridad de sucesión de los apóstoles, sino nadie puede, la Iglesia no habría episcopado si no hubiese sacramento. Si en un momento dado en una diócesis puede haber un presbítero que haga de administrador apostólico, esto sí que es una cosa de derecho eclesiástico y es por designación la autoridad que el Papa le confiere. Si no hubiese obispos consagrados con el sacramento del episcopado, no habría Iglesia jerárquica. Es sacramental. La autoridad del Papa y de los obispos está ligada a una transformación por la gracia del sacramento del episcopado. Les hace miembros de un colegio misterioso, que es el colegio apostólico, sobreviviendo a lo largo de los siglos, heredero de la misión de Pedro y de los apóstoles. Dios la constituyó así y constituyó los presbíteros, que son los únicos que pueden absolver los pecados con licencia de los obispos y pueden celebrar el cuerpo, el misterio del cuerpo y sangre de Cristo. Son los únicos que administran la Eucaristía y pueden perdonar en el tribunal de la penitencia. Todo esto va ligado al carácter sacramental. Dios lo ha constituido así, la jerarquía, como una jerarquía sagrada de institución divina y constituida por un sacramento. Y esta jerarquización de la Iglesia y esta autoridad que tienen no viene de la comunidad eclesial, ni viene de nosotros, no viene de la multitud, no viene de los hombres, viene de Cristo, viene totalmente. Pero han sido puestos para servir a Cristo en la santificación del pueblo de Dios. Y no se puede ser sacerdote, presbítero, ni se puede ser obispo, ni se puede ser papa, naturalmente, si no se es bautizado. Y por el bautismo entramos en formar parte de la Iglesia. Y mientras vivimos en gracia de Dios, y si perseveramos en la gracia de Dios y nos vamos santificando por esta santidad que radicalmente procede del bautismo, somos herederos del cielo. Porque somos hijos de Dios, somos herederos del cielo. Y para ir al cielo tendrá que ser muy fiel a su sacerdocio, el presbítero, y muy fiel a su episcopado, el obispo, y muy fiel a su misión universal, pastoral, el Papa. Pero no se puede decir, este fue al cielo porque era obispo, porque los que no somos obispos y presbíteros también esperamos ir al cielo. Y diremos, por lo mismo que se puede salvar un Papa, por el cumplimiento de la voluntad de Dios. La naturaleza esencial de ser hijos de Dios, de estar llamados a corresponder al amor redentor que Dios nos ha tenido, correspondiendo con nuestro amor e insertándonos en su amor salvífico, de modo que nosotros seamos también partícipes de la obra santificadora de Cristo. Esto, todo esto, es universal en todo el pueblo. Y esto, en esto todos somos iguales. Y tenemos, esto sí, cada uno distintas responsabilidades. De modo que cuando se habla de la Iglesia jerárquica, aquel lenguaje tan espléndido de San Ignacio, nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica, estamos profesando que la Iglesia está gobernada por un principado sagrado, que esto es lo que quiere decir jerarquía, por un gobierno sagrado. La Iglesia está gobernada por un gobierno sagrado, que es instituido por Dios, y sin el cual la Iglesia no tendría los elementos de santificación que tiene, porque no tendríamos la Eucaristía, ni tendríamos la administración del sacramento de la penitencia, ni tendríamos la confirmación. Ni tendríamos la garantía de un colegio episcopal y un sucesor de Pedro que nos enseña con autoridad desde Cristo, no con autoridad suya, con autoridad desde Cristo, garantizada porque es una enseñanza desde Cristo. No tendríamos esto. Dios lo ha constituido así, la Iglesia jerárquica. Y eso es importantísimo. Pero no menos importante es darse cuenta que todo lo que la Iglesia hay se dirige a la obra redentora de Cristo en favor de todos los hombres. Y que el destinatario de la salvación, a que tienen que servir obispos, presbíteros y papas, religiosos y religiosas y todas las sociedades de vida apostólica, de vida consagrada, etc., a que tienen que servir esta santidad, a que tienen que servir todos, es algo a que todos estamos llamados. Y que en cuanto miembros de la Iglesia, todos tenemos derecho a que la Iglesia jerárquica nos enseñe y nos sirva en sus sacramentos y en su régimen para que realmente nos conduzca. Derecho, sí. Diríamos, por decirlo así, nada menos democrático en sentido moderno que la Iglesia jerárquica, tal como Cristo lo instituyó. Pero nada en el mundo, ninguna sociedad de ningún tipo, tan absolutamente dirigida al bien del más pequeño, con la misma intensidad y el mismo derecho que el bien del doctor de la Iglesia, o el santo contemplativo, etc., ¿no? El derecho a ser catequizado ortodoxamente lo tiene el niño más ignorante de la familia más miserable, tanto como San Juan de la Cruz. Es lo más igualitario que hay. Es lo más, en el sentido que la gente a veces entiende democracia, pues la única democracia que hay es la economía de la población. No sé si me explico. Pero si por democracia entendemos que el poder es del pueblo, en absoluto, aquí no hay nada. Es totalmente teocéntrica. Es una cosa monárquica y oligárquica de derecho divino. Y nada más. La constitución de la Iglesia es divina. Después, por constitución divina de la Iglesia, los concilios y la Santa Sede y los obispos, en ciertas condiciones, en sus diócesis o en conferencias episcopales, en concilios provinciales, etc., pueden legislar y organizar cosas, instituir cosas que se llaman de derecho eclesiástico. Pero la constitución divina de la Iglesia ni la ha hecho ningún papa, ni la ha hecho, ni se la ha inventado ningún santo padre, ni se la ha inventado ningún fundador de orden religiosa. ¿Qué es la vida de perfección evangélica? No se lo inventó ni San Antonio Abad, ni San Basilio, ni San Agustín, ni San Benito. ¿Qué es la perfección evangélica? Me explico. Si en el segundo carisma que han tenido han instituido unos caminos concretos, pero todo lo que hay en la Iglesia, lo que es la santidad, lo que es la perfección evangélica, lo que es el matrimonio cristiano, los deberes y derechos ante el Estado y en la Iglesia de los padres en la educación de sus hijos, los mutuos deberes de los esposos cristianos, todo eso no es legislación eclesiástica, es legislación divina. Bien, por tanto, cuando vamos a entrar, y así lo hace el catecismo, cuando habla en el comienza el tema, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada, comienza citando una cosa tomada del concilio que pasa ha pasado al derecho canónico posconciliar. Son fieles cristianos los que, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, hechos partícipes, por esta razón, cada uno según su manera, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, son llamados a desempeñar la misión que Cristo encomendó cumplir a la Iglesia del mundo. Todos somos llamados a cumplir la misión de la Iglesia. Por su segundo número, por su regeneración en Cristo, por haber nacido del agua y del Espíritu Santo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción, en virtud de la cual todos cooperan según su propia condición y oficio a la edificación del cuerpo de Cristo. Y las diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo se ordenan a su unidad y a su misión salvífica para todos los hombres. Porque en la Iglesia hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Unidad de misión. A los apóstoles sucesores les confió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también a los laicos que participan de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia, en el mundo, lo que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Bien, después nota el texto este que, tanto entre los presbíteros y a veces entre los obispos y entre los laicos también, hay otro tipo de división, que no es la de pueblo fiel y jerarquía, sino la de hombres que viven en el mundo, diríamos, en sus condiciones ordinarias, y hombres que renuncian a algunas de las dimensiones de la vida ordinaria, matrimonio, propiedad privada, etc., libertad de sus propias actividades, para integrarse por distintos caminos, celibato, dignidad consagrada, obediencia institucionalizada, pobreza religiosa, la consagración, la vida consagrada, estado de elección. O sea, hay la división entre, es decir, entendamos, clérigos o los varones, porque Dios así lo quiso. En cambio, consagrados los hay varones y mujeres. ¿Eh? Por tanto, desde el punto de vista clérigos laicos, todas las monjas son laicas. Desde el punto de vista pueblo de Dios que vive en la vida ordinaria, vida consagrada, las monjas son religiosas. No sé si me explico. Este es el comienzo del tema, pero con la afirmación de la igualdad que está en el concilio, que está en el código canónico. El ministerio eclesial jerárquico tiene su razón de ser en la economía que Dios ha instituido de la salvación. Como creerán, cita de la carta a los romanos, así, aquel de quien no han oído, como irán sin que se lo predique, y como predicarán si no son enviados. Y comentando este texto, San Pablo dice en el catecismo, ya ven ustedes, nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Y aquí sí que yo he jugado con la palabra democracia, porque es el tema de nuestro tiempo y ayer se planteaba el tema aquí. Ven ustedes en sentido moderno, perdonen ustedes, muy contaminado de espíritu satánico que tiene la palabra democracia atravesando la vida religiosa, la vida pedagógica, la vida familiar, etc. Este texto es lo menos democrático que puede darse, porque es totalmente teocéntrico. No hay nadie, ni individuo ni comunidad, que pueda anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Y nadie se puede dar a sí mismo mandato ni misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino por la autoridad de Cristo. no como miembro de la comunidad, sino hablando a la comunidad en nombre de Cristo. No habla, esto va contra muchas iglesias protestantes, de tipo congregacionista, etcétera, etcétera. Un obispo en la iglesia, un presbítero que no predicaría sin esencia de su obispo, etcétera, que predica con verdadera predicación sacral, ¿verdad? No un profesor de teología en un seminario que tiene un encargo, que no necesita carácter sacramental y tiene que cumplir una tarea, etcétera. Esto también lo pueden hacer los laicos, y esto de aquí, pues, una clase de teología que me ha confiado el director de la Salesiana, y yo, bueno, con mucho agradecimiento lo he tomado. Yo no estoy predicando el Evangelio en este sentido, estoy enseñando para que ustedes estudien el catecismo, y no soy jerarquía del profesor de teología, que no es una evangelización sacramental, jerárquica. El enviado del Señor habla no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. Y no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia del ministerio, debe ser dada y ofrecida. Esto supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados de parte de Cristo. Este párrafo es muy largo y fíjense usted cómo insiste, recomiendo a los que quieran entender esto, número 875. Léanlo 20 veces, miren, no se acaba nunca, lo dice 5 veces o 6. Dice, este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios, van por don de Dios, lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. Esto es lo que es la verdadera predicación de la iglesia. Hacer y dar por don de Dios lo que nadie, ningún hombre puede hacer y dar. Esto es lo que hacen bajo ellos mismos. Estamos siempre tentados a valorar en la autoridad pontificia porque Celli sabía muchos idiomas, porque el cardenal Wojtyla es muy genial, porque Juan XXIII es un hombre extraordinario. Y todo eso hay que dar gracias a Dios, de todas las cualidades sobrenaturales y naturales que tengan nuestros superiores eclesiásticos, obispos, papas. Pero no nos confundamos. La iglesia no se funda ni en Pacelli, ni en Cuiberrati, ni en el Santo, ni en Pecci, en Wojtyla. Porque nadie de estos hubiese podido enseñar al mundo la verdad salvífica, sino desde su carácter episcopal y desde su presencia en la iglesia como sucesor de Pedro. El carisma del magisterio infalible trasciende totalmente todas las cualidades humanas y todas las providencias culturales que se pongan a su servicio. Dan y hacen por don de Dios lo que ellos no pueden hacer ni dar. Por eso la tradición de la iglesia lo llama sacramento. Este ministerio de la iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Este sacramento, este ministerio eclesial tiene un carácter de servicio. Servicio, esto sí que es verdad. No que venga del pueblo a ellos, va de Cristo, pero les ha puesto para que sirvan. No para que dominen, lo dijo Cristo y lo dijo San Pablo. No les ha puesto, mira, te voy a dar la oportunidad de que tú conformes la humanidad según tu punto de vista y infundas tus concepciones culturales o históricas. Pues no, esto no es la oportunidad que se da un Papa. Se le da la responsabilidad de poner al servicio, de hacer instrumento del servicio que desde Cristo y por Cristo tiene obligación de ejercer para bien de todos los hombres, poner todos los medios, tiene obligación de ponerlos todos los medios que se puedan, pero un servicio ligado a la naturaleza sacramental. Este servicio tiene un carácter colegial, colegial, no se hace suelto. En cierto sentido, San Pedro no se le confió la autoridad para que él se considerase uno solo y los demás harán lo que yo quiera. No, tú servirás a todos y les asegurarás la unidad que yo. El Papa está al servicio de la Iglesia. No quiere decir que el concilio mande sobre el Papa, sino que la autoridad del Papa, que es plena potestad, y sin él no hay concilio, y sin él no hay colegio episcopal, está hecha para asegurar la unidad de la fe de la Iglesia y para ayudar a sus hermanos en el episcopado, y tiene un carácter colegiado. Y la autoridad de los obispos tiene un carácter colegial y con, naturalmente, con la cabeza del Papa, y sin el colegio episcopal y su unidad instituida por Cristo y no por los concilios ni por las costumbres eclesiásticas de Pedro asegurando la unidad del colegio episcopal, no hay autoridad episcopal. Es colegial y tiene un carácter personal. Este carácter colegial, ahora esto se pierde mucho de vista. Este carácter colegial quiere decir que estos obispos son personas bautizados que han sido llamados por Dios y por la Iglesia se les ha conferido el sacramento del episcopado y se les ha conferido la autoridad en una diócesis o en la Iglesia para que ejerzan el servicio del pueblo cristiano y colegialmente su autoridad, pero la tienen que ejercer con actos personales, no con esta colegialidad tópica que atraviesa ahora muchos criterios políticos, económicos, etc., que además es curioso porque todo lo que se hace en equipo no se hace, porque se hace sin colaboración de los demás, sin ayuda de comunidad, tampoco se hace. Pero en la vida cultural, el trabajo en equipo está hecho para no dejar de hacer nada porque tenga algo que hacer. No sé si me explico. Y la colegialidad en la Iglesia no está hecha para dar las manos al Papa. Ni las conferencias episcopales están hechas para quitar a un obispo la responsabilidad de su diócesis. Porque solo si lo manda el Papa, o una disposición del derecho canónico universal, un acuerdo de una conferencia episcopal obliga a las diócesis de aquella nación, porque la responsabilidad de las diócesis es de los obispos. El episcopado es la institución divina, las conferencias episcopales no. Y no tienen más poderes que los que la Iglesia le da. Y no les ha dado el poder de condicionar la libertad y la responsabilidad del obispo de gobernar a sus diócesis. Todo esto que digo está en el derecho canónico. Y está en el Concilio Vaticano II al explicar lo que pueden y no pueden las conferencias episcopales. Ninguna decisión de una conferencia episcopal, aun tomada con votación de 2/3 de los votos y confirmada por el Papa, a no ser que al confirmarla se diga que es así o que esté establecido en el derecho canónico universal que aquellas tienen, por ejemplo, el establecimiento de un calendario litúrgico para España. Está determinado que las conferencias episcopales pueden establecer sus propias fiestas, cuartes. Pero si no estuviese determinado, la conferencia episcopal establecería una fiesta y ningún obispo tendría obligación de ponerlo en su diócesis, más que si quiere él. No sé si me explico. Sobre el obispo de una diócesis, solo gobierna el concilio ecuménico confirmado por el Papa o el Papa mismo, y nadie más. Ni siquiera la provincia eclesiástica, el metropolitano o la conferencia episcopal. Es personalísima la jerarquía eclesiástica, personalísima. No así los sacerdotes, que son delegados de los obispos en muchas cosas, pero con la particularidad que con este espíritu el derecho canónico ha prohibido las parroquias en equipo. Las parroquias son personales. ¿Saben esto, no? No hay copárrocos. De cada parroquia responde un párroco, o un administrador ecónomo de la parroquia. Y puede hacer todo de acuerdo con su superior, los obispos que estén allí, sus vicarios, los sacerdotes que le han puesto a ayudarles, sus vicarios, lo que sea. Pero la responsabilidad de lo que hace un párroco en su parroquia es suya, solo suya. La Iglesia cree poco en la posibilidad de que de los múltiples salga lo uno. Lo dijo ayer el Dominico Almeida, de los múltiples no sale lo uno. Lo múltiple significa, si hay un principio de unidad, trascendente a la multitud. Y después el catecismo explica muy bien el colegio episcopal y su cabeza, el Papa. No me extiendo porque lo he ido ya sugiriendo. Pero quiero decir una cosa. Ya en el código canónico anterior, recogiendo textos del propio Concilio Vaticano I y tradicionales, se decían dos cosas. El Papa, el pontífice romano, sucesor de San Pedro, tiene en la Iglesia su plena potestad de magisterio y de gobierno. Y después se decía, el Concilio Ecuménico tiene en la Iglesia suprema potestad de magisterio y de gobierno. Y ahora se dice el Colegio Episcopal, que no es tal colegio, sino está centrado en su cabeza, que es el Papa, tiene suprema potestad. Esto es misterioso. Que la Iglesia es misteriosa. Porque claro, si el colegio no es colegio sin el Papa, pues no puede uno decir, los obispos lo deciden, son supremos en la Iglesia, si el Papa no quiere que se fastidie, porque esto no es así. Es que no hay colegio sin Papa. Un concilio ecuménico no convocado, confirmado por el Papa, no es un concilio ecuménico, o sea que no hay antítesis. Pero entonces, ¿por qué se dice el Papa tiene plena potestad? El concilio tiene plena potestad. Pues porque es así. Porque Cristo envió a San Pedro y envió a los apóstoles. Y los apóstoles son sucesores, los obispos son sucesores de los apóstoles. Y no ha puesto el colegio apostólico a Pedro encima suyo, ni la Iglesia ha puesto el Papa encima suyo. Lo ha puesto Cristo, la autoridad pontificia. Pero no lo ha puesto de modo que un Papa pudiese decir, voy a suprimir el episcopado. Desde ahora todas las diócesis del mundo se van a gobernar por delegación mía. Me darán cuenta de todo lo que digan. Otra cosa es que tenga derecho ordinario a intervenir en todo, pero también no habrá más poder que el mío. Los obispos serán como delegados míos. Esto el Papa no lo puede hacer. ¿Es así? El Papa puede convocar o no convocar un concilio ecuménico. Pero si convoca un concilio ecuménico, además, un acuerdo dogmático puede confirmarlo o no confirmarlo. Y si no lo confirma, no es una definición dogmática. Lo que no puede es decir, convoco el concilio, pero no quiero que delibere. Que me escuchen a mí, esto no es un concilio, esto es una conferencia, que el Papa da una conferencia a los obispos y les consulta, así como yo les puedo decir que me quieren consultar algo a mí, o me quieren aconsejar algo a mí. No es esto. El Papa está con unos, reunido con un colegio que Dios ha instituido y que Dios le ha puesto a él para tener una función de cabeza, de servir a la unidad. Yo me permito decir una cosa que no es tan, no es caprichosa, tiene razones profundas. Y porque no encuentro analogía, ninguna analogía en ninguna sociedad humana de cualquier tipo, político, internacional, o cultural, o genial, o laboral, o empresarial, o nada. No encuentro en ninguna sociedad una analogía con esta misteriosa potestad suprema en uno y potestad suprema en un colegio que tiene a este mismo por cabeza. No encuentro otra analogía más que de la familia cristiana. Miren ustedes, yo digo a ustedes, el padre de familia tiene plena responsabilidad en el gobierno de su casa, en la educación de sus hijos. Es verdad. Yo le digo, los cónyuges cristianos, el esposo y la esposa, los padres, tienen la responsabilidad plena de la educación de sus hijos. Son contradictorias estas afirmaciones, les diré una cosa. Sí, muchísimas cosas en la vida de familia. El padre quiere que la mujer la resuelva y sabe que la resuelve según el criterio que él está de acuerdo, pues no intervendrá de ordinario. Y no obstante, lo que la mujer resuelva se hará por la autoridad de la mujer, que es la madre de familia, que está unida a su marido, padre, que es su padre de familia. Más, el padre poquísimas veces, una cosa que afecta al bien de los hijos, lo resolverá por su cuenta, contra el criterio de su mujer y sin dialogar con ella y decir, y esto es así porque yo lo digo y se acabó porque yo mando yo. Alguna vez, en caso extremo, tendría derecho a hacerlo, pero no es el régimen ordinario. Y el régimen ordinario consiste en que la autoridad del marido se haga de acuerdo con la mujer, de acuerdo con ella. De modo que se puede decir que el marido manda y los padres mandan. Y para que los hijos se sientan bien gobernados, tienen que ver que el padre manda y que los padres mandan. No que la mujer manda contra el padre o que el padre prescinde de su esposa, como si no necesitase el Papa de los Obispos, diríamos. La esposa es la Iglesia multitud. La esposa es el cuerpo de la Iglesia múltiple, con sus obispos a la cabeza. El Papa, en este sentido, es el padre de familia. ¿Me explico? A mí no se me ocurre una analogía más coherente que la de esta relación. La autoridad de los padres es por derecho divino sobre los hijos, una autoridad unitaria en que el padre representa el aspecto, tal vez, de ciertos criterios de unidad que atraviesan toda la vida, y la madre representa, pues, la dispersión múltiple con que un criterio unitario tiene que atravesar todos los minutos de la vida, no sé si me equivoco. Porque en la Iglesia el Episcopado asegura, evidentemente, la diversidad humana que tiene que tener la Iglesia. La Iglesia tiene que ser una, y el Papa simboliza la unidad de Cristo, y tiene que ser múltiple, porque la Iglesia tiene que hacerse china para los chinos, y negra para los negros, y esquimal para los esquimales, y japonesa para los japoneses, y sin episcopado de institución divina, unido con el Papa, la Iglesia no tendría esta diversidad. Esta especie de diversidad que tienen las dispersiones de las tareas humanas y en la cronología de los días de las semanas, que asegura más bien la esposa en la familia, es la que asegura el episcopado en la Iglesia, no sé si me explico. Esto me parece válido y ayuda a pensar. Si no les parece bien, no está, porque diríamos que lo he inventado yo, pero me traigo un instrumento pedagógico. Para ver que no es absurdo que haya un poder supremo que esté a la vez en uno y en otro. Es decir, en uno, en el Papa y los obispos, y en el Padre y la Madre. Esta Iglesia jerárquica tiene una triple misión, la de enseñar, y en esto tiene asegurada la infalibilidad, que pertenece al Papa, al Concilio Ecuménico y al Colegio Episcopal con el Papa de la cabeza, no solo en actos extraordinarios, sino en actos ordinarios, cuando enseñan como de fe. Lo que pasa es que además el magisterio ordinario enseñan, proponen o disponen, sin carácter definitivo, cosas que incluso no pertenecen a la fe, sino que contribuyen a ella, o legislan, o... Lo que la Iglesia, el magisterio ordinario, proponga, disponga, no con definición dogmática de fe, sino al servicio de la vida cristiana, aunque no tenga que ser objeto de fe teologal, tiene que ser objeto de obediencia religiosa. Esto es una maravilla, y esto es de lo que hablaba San Ignacio, en que lo que la Iglesia jerárquica determine, tenemos que creer que es blanco aunque lo veamos negro, que no se refiere a las definiciones dogmáticas ni a la enseñanza de fe, sino a las determinaciones, diríamos, opinables e incluso revisables de alguna manera contingentemente, Pero tenemos que atenernos a lo que la Iglesia jerárquica determina, porque tienen una responsabilidad, los obispos tienen la responsabilidad de nuestras almas. Nosotros no tenemos la responsabilidad de las suyas, en este sentido tenemos menos peso. Pero para que ellos puedan cumplir su responsabilidad, si mandan o determinan, tenemos que obedecerles. Esto es el espíritu verdadero, la obediencia a la Iglesia. Hay que obedecer a la Iglesia jerárquica, hay que obedecerlo. Dice esto, citando a Lumen Gentium, en el ejercicio de un magisterio ordinario, un acto de extraordinario nunca se hace más que para definir que una cosa es de fe divina y católica. En el ejercicio de un magisterio ordinario se dan enseñanzas que conducen a una mejor inteligencia de revelación en materia de fe y costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa. Lo cual en esos tiempos no se practica. No se practica. Se discute, pues, las beatificaciones, se discuten todos los documentos que dan criterios morales sobre la vida del matrimonio, discute todo. Y en realidad los que discuten eso, no los teólogos que inspiran esta actitud de crítica respecto a las enseñanzas del magisterio ordinario, siempre regateando, no parecen definitivas, no parecen que se muevan en el contexto mismo de lo revelado. Tampoco creen en el fondo, en la infalibilidad pontificia ni colegial episcopal en las materias de fe. Por eso, todos los dogmas los ponen patas arriba y está conmovida toda la certeza de la tradición católica de tantas maneras. Yo tuve otra libertad porque son hechos sabidos y públicos. No, si me preguntan que denuncie a alguien en concreto, no lo haré porque no tengo misión de denunciar. Pero sí que tengo misión de decir, mire, voy a decir una cosa, pueden explicarlo a quien sea, porque estoy seguro de obrar en la misión que mi profesor de teología aquí en la Valenciana puede hacer. Yo les aconsejo que si ustedes hablan con un teólogo, que les leen ustedes en 1892, y les dice, esto es muy confuso, esto no sirve para nada, y cualquiera sabe cuando la Iglesia determina una cosa, y por qué hemos de obedecer, si al fin y al cabo tampoco dice que sea de fe, no le hagan caso, pues está equivocado. Está equivocado, yo no digo que sea de fe, pero está equivocado. Diré una cosa, no obedece a la Iglesia. Es lo que dice, es yo que les diga esto, no obedece a la Iglesia. Y yo digo con el catecismo que hay que obedecer a la Iglesia. Parece que ha quedado claro. Pero para más claridad, lean cuatro veces el artículo 892. La Iglesia tiene misión de santificar, que lo hace con los sacramentos, y misión de gobernar, gobernar. El gobierno de la Iglesia, que se hace para bien de la Grey. Me está pasando el tiempo, pero unos pocos minutos para los laicos. Los laicos que, en cuanto cristianos, son iguales que los papas, obispos o religiosos o religiosas. En cuanto cristianos, son iguales. Tienen además una vocación propia de los laicos, que de ordinario no corresponde que cumplan precisamente las personas consagradas o la jerarquía. Tienen que honrar la presencia de los criterios y de las inspiraciones del Evangelio y de la tradición católica y la enseñanza de la Iglesia en la vida social en la que están inmersos, en la vida de familia, en la vida social, en la vida cultural, en la vida política, en la vida económica, en la vida universitaria, en la vida corporativa, etc. Tienen esta misión que de ordinario no tienen los obispos. No sé si me explico. los laicos decía el año 46 Juan Pablo II, Pío XII, perdón, citado por Juan Pablo II, que lo cita, Pío XII, el año 46, decía una cosa que lo ha citado el Papa actual: los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia, están en las trincheras, en las vanguardias. Por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Claro, es que pensemos una Iglesia que se compusiese de papas, obispos y monjes y monjas. Pues no habría habido civilización cristiana, no habría habido arte románico, no habría habido arte gótico, no habría habido música sagrada, no habría habido el descubrimiento de América, no habría habido la conquista de México, no habría habido la vuelta al mundo, no existiría Montmartre, ni la Sagrada Familia de Barcelona, ni Notre Dame de París. No habría sociedad cristiana, con todo lo que esto representa. Por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad, por ellos, por los laicos. Ellos especialmente deben tener conciencia, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino que son Iglesia, no faltaba más. Si tienen que hacer esto, y no son conscientes de la Iglesia, piensan que son como una gente inferior, menos importante en la vida de la Iglesia que el Papa, si no se trata de importancia ninguna. Se trata de eso, el Papa tiene una responsabilidad universal y no Cristo también. Pero somos Iglesia, comunidad de fieles sobre la tierra bajo la guía del Papa y de los obispos. Somos Iglesia, así son los laicos. Y los laicos participan también en el sacerdocio de Cristo, porque es lo que se llama el sacerdocio regio, de que hablaba San Pedro, hablando de los fieles cristianos: vosotros sois un pueblo santo, un linaje escogido, un sacerdocio regio. Somos sacerdotes, miembros de Cristo, profetas, y somos sacerdotes, somos profetas, y participamos de la soberanía regia de Cristo, Mesías, por el bautismo y por la confirmación y por la participación en la Eucaristía y por el matrimonio. Estamos insertos en la consagración del mundo, en el anuncio de la verdad al mundo. Participamos del profetismo de Cristo y en el régimen del mundo según Cristo. Estamos insertos en la ordenación del mundo según Dios, según el ideal del reino de Cristo, en el anuncio del Evangelio, con el ejemplo y con la palabra. Esto dice el Vaticano II, todo cristiano tiene que dar testimonio, no solo con el ejemplo de su vida, sino cuanto sea necesario y convenga y sea. A veces se habla de oportunidad, a veces el silencio es como una concesión al error, y entonces es obligatorio hablar. Y el Concilio, al explicar que los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo, hay un texto que está citado en el Catecismo 901 y que está en Lumen Gentium 34, está citado aquí entrecomillado, todo el número 901 del Catecismo es el texto 34 de la Lumen Gentium, que es un texto que dice exactamente lo mismo que propuso a los fieles cristianos en esos tiempos del padre Gotrelet y Ramier el apostolado de la oración: incorporar toda su vida en el sacrificio eucarístico como una inmolación con Cristo para la salvación del mundo entero. Esto lo habíamos notado nosotros en Barcelona muchas veces, pero en una reunión del apostolado tuve una gran satisfacción de que el que era director nacional español entonces, Pai Mendizábal, explicó que lo sabía él. Este texto, los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están llamados y preparados para producir los más abundantes frutos del Espíritu. Todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo, el descanso, si se realizan en el Espíritu de Dios, incluso las molestias de la vida, si se llama de las con paciencia, convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ofrecen con toda devoción a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, los laicos adoradores que llevan en todas partes una conducta santa consagran el mundo a Dios. Esto lo presentó al concilio un obispo italiano, porque se lo propuso un director del apostolado de la oración. Dijo: mire, señor obispo, el espíritu del apostolado de la oración, tan aprobado por todos los papas, propone la unión de toda la vida, con todas sus oraciones, trabajos, cotidianos, sufrimientos, como una inmolación unida al sacrificio eucarístico por la salvación del mundo. No sería esto, claro, no citaron el apostolado de la oración. Esto es la apostolación, es lo que enseñó siempre. Y un director italiano, no sé si era un jesuita o no, un director del apostolado de oración, no sé si diocesano o nacional, no sé, un hombre entregado al apostolado de oración y que lo conocía muy bien, propuso a un obispo italiano este texto. ¿Qué le parece, señor obispo, si propone usted al concilio esto para la constitución de Iglesia? El obispo está perfecto. Admirablemente fundamentado. Cogió el texto que redactó este director de la apostolación, lo propuso y fue cogido por la comisión y después votado por unanimidad y está en el concilio. O sea que esto materialmente pues es una cosa de la Iglesia Católica, sencillamente. Pero esta conexión, esto simplemente no quiere decir que el concilio fuese al molde de la apostolación, sino quiere decir sencillamente que el apostolado de la oración es que era una cosa movida por el Espíritu Santo al servicio de la Iglesia, y que la doctrina que inspiraba a los fundadores del apostolado de la oración en el siglo pasado y a los que han seguido trabajando en ello, entendiendo cuál es la misión que tiene la Iglesia, el apostolado de la oración, lo que estaba moviéndose en una línea tan profundamente deseada que ha pasado a estar en la Constitución dogmática de la Iglesia, lo cual a los que debemos mucho al apostolado de la oración nos consuela. Y a mí me gusta dar testimonio de esto, porque es importante saberlo. Después habla de la misión profética de Cristo y finalmente de la participación en la misión real de Cristo. Y aquí dice una cosa con la cual terminaré. Después habla de la vida consagrada, pero lo haremos otro día, un momento de eso, y pasaremos al tema siguiente de la próxima clase. Dice, número 912, los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Hay deberes cívicos que no tiene uno que. Tiene que hacerlos con espíritu sobrenatural, pero no convertirlos en como si fuesen una tarea apostólica e imponerla a otros. Por cierto, puede tener una tarea, por ejemplo, de profesor de matemáticas o de profesor de metafísica, que no sea obligatoria para otros. No sé si me explico, y que no puede interferir, llevar toda la vida apostólica de un grupo o de la diócesis en torno a sus preocupaciones, por ejemplo, no sé, un señor que sea un pintor, un escultor genial, tiene unas responsabilidades como cristiano, que no tiene por qué imponerlas a otros o hacer pasar toda la pastoral de una diócesis en torno al arte de Gaudí. Pues no, son responsabilidades distintas. Las estéticas, culturales, políticas, son distintas. Pero debe esforzarse el cristiano en integrarlos armónicamente, recordando que toda cuestión temporal ha de guiarse por la conciencia cristiana. Y entonces dice, en efecto, y con eso termino, fíjense ustedes qué argumento. 912, citando de Vangelium 36. Ninguna actividad humana, ni siquiera en las cosas temporales, puede ser sustraída a la soberanía de Dios. Y eso es una proposición realmente clara, que no se recuerda en estos tiempos, ni mucho menos cada momento, ¿no? Ninguna actividad humana, ni siquiera en asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios, lo cual está ocurriendo cada momento. estamos sustrayendo las actividades humanas, temporales y culturales y políticas, a la soberanía de Dios. Y en el mundo de hoy, muchos católicos, incluso militantes de movimientos apostólicos, han pensado, ahora para el bien, por la paz de esta nueva sociedad, yo no me puedo oponer al aborto porque eso no podría ser, ¿verdad? Bueno, pues si no puedes oponerte, pues tal vez que te vayas de la política y des testimonio que te vas porque no puedes evitarlo, pero no quieres colaborar con aquello. Pero yo mejor no juzgo la conciencia de cada uno, pero digo, ¿qué pasa? Sustraerse a la soberanía de Dios es saber que gente católica han votado legislaciones abortistas, han establecido el divorcio en sus países, o están a punto de dar una legislación que considere igual una pareja de homosexuales que un matrimonio. Está pasando esto, cada día pasa, que la realidad temporal va siendo sustraída al reino de la realeza de Cristo. Esto se está haciendo en nombre de la autonomía de las cosas temporales. Hacemos cosas así. Esto es contra el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Hasta el próximo jueves. Gracias.